de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito. Qué bajita me escucho raro, ¿no? Te esperaba el hola. No, y me tiraste un hola solo. ¿Podés subir un poco mi micrófono? Pero me siento se te escucha muy... bien igual, ¿eh? Ah, ¿sí? Yo te escucho bien. Yo me escucho rara. Bueno, hola, Avellaneda. Sos vos que estás así ya. No, no, Suerte. Estoy suerte, leyendo algo sí, que me imaginé. Arranquemos de vuelta, subime la música. Hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, Wilde. ¿Qué más? Gerli, dije. La Mosca. Hola, Liniers. Hola, la gente del Doque. Hola, la gente de Tranquila, de Inflamable, de La Maciel. Bueno, hola a todas hola y a todos. Hola a todos y todas. Hola, Montes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Estoy re... Así como nos vemos, porque los sí. demás no nos ven. Pero así como nos vemos, así estamos. Ayer a la noche nos fuimos a ver a Pezón Radioactivo, a La Fondita. Por ahí tiene algo que ver eso. puede que haya influido. Y la verdad que la pasamos muy bien. Un show larguito dio Pezón, sí, me parece. Sí. Tardó en estallar. Nosotros tardó bastante. Prácticamente el último tema... Nosotros queríamos incentivar ahí a la multitud, pero estaba tímida. Bueno, estaba tímida la gente. Yo creo que la vergüenza es el bueno, no. A veces está bien a igual, veces ¿no? Está bien, sí. Iba a decir una boludez más grande que una cara. Digo. Bueno, está el Mono Vázquez ahí escuchando. Le mandamos un saludo al Mono. Dice, buenas tardes a toda la gente de Sin Careta. Saludos grandes y abrazo grande, dice el Mono. Así ahí que, va, un beso. Le recibimos el abrazo grande y el beso grande y el saludo grande y todo grande. Y por suerte, qué bueno. Todo grande, el Mono. Che, Jorge también, un antiano de la grúa del rock. Está por ahí escuchando. Dice, la primera media hora los escucho. Calculo que vuelvo a mi casa para el final del programa. Así que seguro llego a escuchar la banda. Salute, Bani. Esto, gente que trabaja un domingo. Está viajando, no, claro. No, un carrón. Sí, o trabaja o volcó en algún lado y todavía no salió, no volvió a su casa. No sé, Jorge no parece de esos. No sé. Che, vamos a escuchar la grúa en el programa de hoy. En el día de hoy necesitamos mucho la participación de los oyentes. Por favor. Pueden llamarnos al 5433-3607. Necesitamos que pidan temas, que manden notas que quieran que hablemos, que nos produzcan el programa. Básicamente producción vía producción Facebook. Online. Claro, Así, nos vas mandando las notas que querés que leamos y vamos compartiendo y los temas que querés, o sea, hacete jugar que sos productor. Claro. El Servicio Meteorológico Nacional advierte por fuertes tormentas, así que quédate en tu casa, prende la PC. Si querés puedes hacer otra cosa mientras escuchás Sin Careta. Tal cual. Y opina y compartí y llamanos al 5433-3607, salís al aire y pedís el tema que quieras escuchar. Así es. Y sencillo. No te ganás nada. No, o sea, acá no se ganan nada. Solo mandás ponerle salud. Onda. No. Bueno, parece que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias intensas que afecta a la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata, la provincia de Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires, el este de Córdoba y sur y centro de Santa Fe. Básicamente nos vamos a inundar todos al carajo, como siempre que llueve, dos gotas. Acá ya hay un par de calles que tenemos que hacer. Hay que pasar en canoa para ir a comprar unos bizcochitos acá en Pavón y... ¿Dónde era? Santa Fe y Entre Ríos. Ahí va. Santa Fe y Entre Ríos. No se puede cruzar. Una canoa para cruzar la calle. Tenés tremendo. Que hacer dos cuadras de más para cruzar una calle. Bueno, se prevén áreas de lluvias y tormentas de variada intensidad que al menos hasta la jornada de mañana se prestará localmente intensas con abundante caída de agua. Va a caer mucha, mucha, mucha, mucha agua. ¿Cómo voy a estar en la cama? Nosotros estamos acá. A las 3 de la tarde. A falta de torta frita con libritos que fuimos a comprar. Sí, una cevená como para bajar un poco. Sin careta, risacoso. Por FM La Monja. Qué raro. 93.5, producivos, le dicen a los oyentes porque las pibas no laburan en la semana. Bueno, fue una semana complicada porque me recibí también. Eso no estuvimos al aire. No, porque fue el lunes. Me gradué, así que tuvimos los festejos de la graduación. Los festejos pertinentes. Acá todo es para festejar. ¿Cómo venimos festejando? Bueno, yo el fin de semana que viene me quedo en casa, chicos. Un fin de semana de descanso al hígado, no puedo más. Yo hace 5 fines de semana que vengo diciendo eso. El otro no salgo, el otro me no voy salgo. A morir. Tremendo. Ya vi, bueno, comprobaron que falté un montón de... Hacía promesas que no iba a cumplir. Sí, no, eso es tremendo. Che, bueno, vamos a escuchar, arrancar con el tema que pidió Flavia. Quiero rememorar mi adolescencia con Jóvenes por Dioseros. Hombre rock and roll. Estimo que se debe llamar así. Voy a buscarlo así. Pues dice, no es extraño, soy el hombre rock and roll. Tío, escúchame, estamos con Jonathan Robles. Si no, ponete alguno que te guste, no hay problema, lo buscamos para después. Para después, total, tenemos hasta las 9 sí, y media de la noche. Recién van 15 y estamos hablando del pronóstico, vamos. Claro. ¡Vamos! Robamos con el pronóstico del tiempo, 15 minutitos de aire. Che, escuchá, Jóvenes por Dioseros, entonces estaba buscando ahí Jonathan Robles, que estaba en los controles técnicos. Tenemos banda hoy, ¿eh? Tenemos banda, parecía que no, que hoy yo venía pensando, digo, oh, che, sin banda, va a ser medio largo y... De la galera sale Leandro con una banda. Leandro con su banda. Pérez, que también suele estar en los controles técnicos, pero está llegando más tardecito porque llega con la banda. Llega con la banda. Viene la gente de Las Brujas a Sin Careta a hacer acústico. Que al final lo arreglamos ayer a la noche, ¿eh? Entre sí, copas. Sí, dijo, así que no sé si va a venir porque. Cuando vos digas vamos, bueno, vení mañana que no hay banda. Claro, listo. Sí, dale. Una cosa de locos. Gracias, gracias. Así que esperamos a la gente de Las Brujas. Y bueno, che, perdón, volvió Cristina. Oh, bueno, iba a decir igual que estaría bueno que las bandas se copen y vengan, sería maravilloso. Sí, me he cansado de invitar bandas. Me parece ¿sí? que igual, bueno, no sé, yo estoy media dormida con eso, ¿viste? No, no, yo banda que escucho y por ahí me cabe o me pasan, digo, les mando un mensaje, no me cuesta nada. Che, mirá, estoy acá, ¿no? Me nada. Clavan el visto. Bueno, un beso grande. El espacio tenemos, está, chicos, qué sé yo. Tenemos junio ya se fue. Tenemos julio y agosto libre, septiembre libre. Ahora vienen los días de sol. No, pará, boluda. Recién empezamos el invierno. Falta bueno, un mes y pico un mes, todavía. Un mes pasa volando. Un mes pasa volando. Son 4 programas nada más. Ahí anda el gallito de la gente también, escuchando. ¿Cómo va, Vani? Che, no sale el programa. Se cortó de golpe y no vuelve. Saludos para todas y todos. Siempre con malas noticias, el gallito. Gallito, qué bueno que no nos estás escuchando porque no sale. ¿No estaría saliendo? Bueno, ahora vamos a probar, vamos a ver, vamos con Jóvenes por Dioseros. Entonces, ¿se llama así? Se llama Hombre Rock and Roll. Vamos. Por culpa de la noche vendí a mi hijo y a mi mujer también. No tengo amigos, va, los cuento con los dedos. Y no me importa tu gran reputación, no. No es extraño, soy el hombre rock and roll. No es extraño, rock and roll. No es extraño, no es extraño. Soy el hombre rock and roll. Dejé escapar a mi más grande amor. Pensar en volver, no. Soy adicto a todo lo que tomo. No sos mi amigo, la puta que te parió. extraño. Soy el hombre rock and roll. No es extraño. Soy el hombre rock and roll. No es extraño. Estamos al aire nuevamente. Sí, ahí Jonathan está arreglando todo para que nos puedan escuchar, así que quédense tranquilos, la gente que está ahí desesperadamente pidiendo que solucionemos el tema de internet. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan, chicos. La tecnología no nos estaría acompañando. No, nunca nos está acompañando igual. Últimamente. Che, volvió Cristina. Es así. No voy a salir al balcón a bailar porque la gente tiene muchos problemas como para andar bailando, dijo Cristina Fernández, de vuelta a Buenos Aires. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió esta mañana a la puerta de su casa en el barrio de Recoleta para dirigir unas breves palabras a los militantes que se reunieron allí. Quiero agradecer profundamente a todos y a todas por este acompañamiento, este amor, porque la verdad es que no sé qué he hecho para merecer tanto amor, expresó. Quiero agradecerles por todo el aguante y el acompañamiento, perdón. Insistió Cristina y sentenció. No voy a salir al balcón a bailar porque la gente tiene muchos problemas como para andar bailando. Yo no quiero que nadie se enfríe ni se enferme por estar debajo de la lluvia. Mañana, sí, está mejor el tiempo, pueden venir tranquilos, concluyó la exmandataria. Cristina Fernández regresó ayer a Buenos Aires, algo más de 2 meses después de su última visita, en la que debió comparecer frente al juez Claudio Bonadío en el marco de la causa por la venta de dólares a futuro. A pesar de la lluvia, fue recibida por decenas de miles de militantes en el Aeroparque Porteño. En una agenda aún por definir, Cristina deberá volver a Comodoro Py durante esta semana a notificarse ante el tribunal en función de lo ordenado por el magistrado. Bonadío me impuso de manera arbitraria e ilegítima la obligación de tener que concurrir nuevamente a su juzgado para cumplir un trámite procesal totalmente insustancial. Esto es, notificarme de una resolución que ya conozco y que apelé a través de mi defensa hace más de un mes, explicó Cristina en una carta publicada el último jueves en las redes sociales. La notificación deberá hacerse después de que Bonadío ordenó el mismo jueves 11 allanamientos a diferentes propiedades de Santa Cruz y Buenos Aires. Y durante la misma semana en la que la Cámara Federal deberá definir si aparta a este magistrado de la causa Los Sauces para reunificarla con Otesur, hoy a cargo de Julián Ercolini. Hay unas novedades más o menos de cómo viene la historia, un quilombo. Aún así, como junta gente, ¿eh? Yo me acordaba de Macri parió. Cuando asumió que en el auto y que decía, no, ¿cuánta gente habrá querido venir? Bueno, qué sé yo. Aún así ganó. Yo, viste, no entiendo esas cosas. No me concuerda. Y bueno. Hay algo falla, chicos. Son más si los no que votan afuera. Que los que salen a la calle. Igual. Otra vez en el centro de la escena, volvió Cristina. Aterrizó 10 minutos después de las 22 en Aeroparque, donde la esperaban miles de militantes kirchneristas, como la primera oportunidad en la que viajó a Buenos Aires tras finalizar su mandato, voló por Aerolíneas Argentinas en clase turista y tras salir del aeropuerto se dirigió a su departamento del barrio porteño de Recoleta. Su visita será igual que en abril pasado para presentarse ante las causas, como dijimos recién. Así que bueno, ahí está. La gente estaba, los compañeros estaban muy contentos. Así es, yo vi fotos de perfil que pudieron prácticamente tocarlas. Es como una especie de Backstreet Boys, una cosa. Se ha convertido en un. Hay fans, no sé qué onda. Sí, está bueno. He visto tatuajes de Cristina, o sea. Sí, no, mucha fuerte, gente, mucha fuerte, gente. Bueno, fue presidenta. Pero bueno, qué sé yo. Está bien, qué sé yo. Si no, no. Está bueno que la gente se apasione con la política. Eso digo, nos tatuamos cantantes de rock, bueno, porque era un presidente, qué sé yo, la política está buena, no sé, estamos sin salir al aire. Ah, estamos hablando entre nosotras. Sí, estamos entonces. Como tomando unos mates. Bueno, escuchando. Faltaría el matecín. Sí, faltaría, está demorando el mate. Está demorando el mate. Escúchame, Johnny, ¿qué podemos escuchar? ¿Tenés algo vos ahí? En otra completamente, la está tratando de solucionar sí, internet sí. Desesperadamente. Desesperado, si ustedes le vieran la cara de sufrimiento del operador. Claro, pero bueno, no se estaría pudiendo. Bueno, vamos a escuchar. Dime. Vamos a escuchar algo de Papo. Bueno, ¿cómo qué? Como. ¿Qué podemos escuchar de Papo? ¿Rock and roll y fiebre? No, muy trillada, ¿no? Otro. Juntos a la par, ¿no? Susy Cadillac. Susy Cadillac, dale. ¿Podrá ser? O pone Papo ahí en el buscador y me tiras lo primero que te sale. No. Que no sea Juntos a la par. Claro. Ni el otro, el blues de... ¿Cómo es? El blues. Imaginé que estábamos unidos. Ese no, por favor. Ah! batalla de ruge en los grabados. Sin careta, vos y yo. Bueno, acá estamos, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. 5433-3607, el número de teléfono para comunicar. Si tenés el privilegio de estar escuchándonos, nos si estás, podés llamar ahí. Si estás muy cerca nuestro, a través de FM 93.5, nos estás escuchando. Tal cual. Pero tenés que estar como muy cerca. 5433-3607 es el número de teléfono, mientras seguimos igual intentando restablecer la conexión online. Che, dime. El plan de Cambiemos tras el trabajo sucio. A ver. Arrancó el segundo trimestre, qué sé yo, qué les pasa a todos. A diferencia del primer semestre de gobierno, identificado por sus funcionarios como el peor momento, se espera una segunda mitad del año más moderada en cuanto a las decisiones económicas. Así lo exige su cercanía con las elecciones parlamentarias del 2017, por lo que preparan el terreno para la campaña. Ya empiezan en campaña de vuelta. ¡Qué locura! El trabajo sucio, como describió el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, al cúmulo de medidas orientadas a enfriar la economía, estaría concluido. Todo indica que esta gestión ayudaría a disminuir la inflación, uno de los principales objetivos planteados por el presidente Mauricio Macri. Con aliciente de el gobierno apuesta al impacto de las paritarias salariales en el consumo y en la capacidad de los trabajadores de afrontar los aumentos en los servicios. Pero no del todo, ya que si bien las subas pueden generar algún alivio, casi ningún acuerdo gremial superó la expectativa inflacionaria para este año, que ronda entre el 40% y el 42%, según calculó Prat Gay. A su vez, hay promesas de inversión pública en el sector de la construcción que, según el índice Construya, atraviesa su peor momento en los últimos 10 años y en junio último experimentó un quinto mes de caída consecutiva, acumulando una concentración cercana al 30%. Siendo la construcción uno de los principales generadores de empleo, el éxito del gobierno en este punto será determinante para la economía local. En tal sentido, el foco estará en revertir la ausencia de inversiones privadas en todos los sectores estancados. En términos políticos, se espera que Cambiemos mantenga la estrategia que viene aplicando en su relación con los partidos opositores y refuerce sus avances contra el gobierno anterior, al tiempo que promueva el protagonismo de sus aspirantes a encabezar las listas de las elecciones 2017. Así que no sé qué decirte. Nada, o sea, la mucho que comenta no sabe qué comentar. Dice que ya mucho más no van a subir las cosas, se fueron a la mierda. ¿Cuánto ¿Cuánto más querés? Sacaron ahora el billete de 500 pesitos porque ya no sirve para nada. 100 mangos no son nada. Vas a comprar 3-4 cosas y sale 100 pesos. Sí, o sea, bueno, por abajo de las patas. Pero escúchame, ¿qué compraste? Un encendedor, pesos, un papel higiénico, tu pucho. El pan y la gaseosa. Pero el pan era aparte. El pan era aparte. Una gaseosa y 100 mangos. 100 mangos. Ah, sí, al toque. Listo. Compra el kiosco. Una locura. Bueno. Una locura. Así estamos, entonces. Se viene, parece que el plan de Cambiemos tras el trabajo sucio es ahora decir que todo está bien. ¿Cómo todo está bien? Pero desde que empezó, escúchame, era una locura. No, en realidad cuando empezó era todo horrible y ahora en teoría debería de ser maravilloso. No sé, no entiendo. Lo bueno de todo esto es que Francisco dijo que no tiene ningún problema con Macri. Así que importantísimo que el Papa no tenga problemas con Macri. No, ¿qué vas a tener problemas si estás en la concha de la lora? No vas a tener problemas. No me gustan los conflictos, dijo el Papa. Escuchame una cosa, estás en el Vaticano que tiene oro por todos lados. ¿Qué problema podés tener? Yo no tengo ningún problema con el presidente Macri. No me gustan los conflictos, ya me cansé de repetir eso. No tengo ningún reproche personal que hacerle al presidente Macri. No dirá nada más sobre la rumorología, expresó Francisco en una entrevista publicada hoy en el diario La Nación. Perdón, ¿rumorología lo dijo en italiano? Porque ¿cómo carajo se dice rumorología en italiano? No dirá nada más sobre la Bueno. Ahí papá, estaba. Te mandamos un beso. Sí, que no nos importa mucho. Bueno, escucha. La gente está acá. ¿La gente está? Sí, está haciendo cosas en el Facebook, no sé, la gente, ¿viste que se está manoseando por Facebook? Los días de lluvia. Uno está boludeando en Facebook, ¿qué va a estar claro, haciendo? Claro, uno está en Facebook. Se toma unos mates que sube y baja noticias. Y publica fotos de comida, claro, de comida y de desayunos de estratégicos, que... muchos golosinas. La semana de la dulzura ya empezó. Hasta el jueves. ¿Te regalaron algún dulce? Un bonobón. ¿Posta? Posta. Ay, a mí contra todos mis estadísticas, es la primera vez que me regalan para el día de la dulzura. A mí no me regalaron todavía ningún chocolate, pero nunca me regalan. No, pero me te han regalado cervezas, sí, ¿no? Eso sí, eso sí. ¿Vale para un besito o sí, la birra? Es verdad, es verdad, es verdad. Che, ayer estuvo, también se presentó junto a Pezón Radioactivo, Atrapados en Libertad, una banda de Mercedes, Buenos Aires. En Facebook los encontrás como Atrapados en Libertad. Ahí están en todos lados. Ponés, googlealos. Exactamente. Bien, suenan bien los chicos. Sí, sonaba lindo. Sonaba lindo, me gustó. Bueno, lástima que, bueno, terminó todo. Terminaron las dos bandas y se tuvieron que ir todos. Porque, claro, eran de allá de Chapalmalá y... Lo que pasa es que me parece que era tarde y nosotras no queríamos que se termine. No, eran las 3 y monedas y nada. Bueno, sí, entiendo que se tuvieron que ir por, y bueno, pero... Las dos bandas se fueron rápido. Cuando terminaron, se aguantaron una a otra, pero cuando terminaron las dos es como que se... Bueno, un beso, gracias. En un segundo se vació la fondita. No, se vació no porque estábamos nosotros. Ay, sí, bueno. No, nunca supe si ir. Nos echaban o no nos echaban. Yo escuchaba que te decían, no, pero no. No, pero sí. Bueno, escucha, quiero que la gente llame al 5433-3607 y salga al aire. Si alguien está escuchando, me puede hacer un llamadito, por favor. Vamos a escuchar un... Me voy a casa y te llamo. Vamos a escuchar un tema. ¿Qué Dale, podemos escuchar? ¿Qué podemos escuchar? En un día de lluvia. No, olvídate del operador. El operador no existe porque está concentrado tratando de que salgamos al aire. Bueno, vamos a poner un tema, Johnny, de rock, algo, lo que tengas ahí. ¿Qué tenés? ¿Posta? ¿Todo eso? De lo que quieras, ¿qué hay? En lo posible. Si hay algo de la grúa, ¿hay algo de la grúa? O lo que tengas ahí. El primero que suene un rock and roll. Y descomprima. Vamos a escuchar después también algo de Mamá Birra. Uy, mirá las fotos que hay de ayer. No, Dios, jodeme. No, ¿hay no, más de esas cuatro que vimos hoy? No. Vos no te das una idea que yo estoy viendo acá. Bueno, pándame el tema que quiero revisar eso. Terrible. Terrible. El país con Macri, Racing Club, San Lorenzo y Boca Juniors. Los tres, flor de quilombo. te agarra, que se enoja, que te dobla, que te quema, que te estruja. Camina apurado, pero no va a ningún lado, pura escoba. Forrado de púas y por dentro, todo relleno de plumas. No lo mires fijo, que te agarra, que se enoja, que te dobla, que te quema, que te estruja. Seguimos en Sin Careta por FM La Mosca. Hoy no estaba buscando a ver si hay algo. Sí, a ver si hay algo de que Cristina va a estar hoy en C5N, a ver qué decían, de qué iban a hablar, qué iban a hacer. No sé, algo y no hay nada. No. Básicamente que hoy va a estar a las 9 y eso es todo, amigos. Che, no se me ocurre un tema que para poner. Estamos complicados. Estoy loca. Eso está claro. No tengo ideas hoy. Es un domingo que me tenía que haber quedado acostada en la cama. Posta, comiendo cosas, comiendo dulces. Sí, un choripán. No, pará, que estamos complicados. Un choripán, un pati, algo de eso. Me quedé como con ganas de... De comer comida. Básicamente, estás con los bizcochitos. Estoy con ganas de comer comida. Tenía una longaniza acá de última, no, un salame. Un salame picado grueso con quesito. Estás gorda, boludo. Y un cosito de mayonesa. Si alguien va a venir a la radio, traiga claro todo eso. Una picadita. Bueno, acá tengo algo que dice Cristina con Roberto Navarro para tapar la vuelta de la nata. La expresidenta que esta noche regresa a la ciudad estaría el domingo a la noche en el ciclo del periodista Ultra K en C5N. Tras años sin dar entrevistas, el objetivo es opacar la vuelta de Periodismo para Todos y los informes sobre la corrupción en su gestión. Pará, ¿quién dijo que el objetivo es ese? ¿De qué diario? La Razón. La Razón, estamos leyendo, Economía y Política. Este domingo a las 21:30... Le van a hacer una entrevista y, casualidad, vamos a pensar así, chicos. Todo es un complot continuo contra todos. Aparte, paren un poco. Este domingo 21:30 y por el 13 Jorge Lanata vuelve con Periodismo para Todos, continuando con la exitosa temática del año pasado, que incluso se valió el Martín Fierro de Oro. El periodista hablará de la corrupción en el kirchnerismo, especialmente del último y resonante caso de José López, el exfuncionario detenido cuando ocultaba casi 9 millones de dólares en un monasterio. Pero para sorpresa de todos, la nata podría tener una particular rival televisiva. Según trascendió en las últimas horas, la expresidenta Cristina Fernández podría estar mañana, o sea hoy, junto al periodista ultra-K Roberto Navarro en el ciclo Economía Política a las 21 horas por C5N. Luego del allanamiento en varias de sus propiedades de Santa Cruz, Cristina regresó ya a la ciudad desde el Calafate. El viaje de la ex mandataria se conoció. Bueno, esto es viejo, no lo voy a decir. Bueno, así que en ese contexto, el portal Sin Censura, de fuerte bajada de línea kirchnerista, reveló que al regreso de Cristina se debe a su presencia en el programa de Roberto Navarro, uno de los comunicadores más favorecidos por el reparto de pauta oficial en el gobierno anterior. Desde su cuenta de Twitter, el periodista solo se limitó a señalar que este domingo tendrá una invitada muy especial. Sí, yo lo vi, le vi la captura de pantalla y al toque una foto abajo, Cristina, dale, se fue el misterio, ya sabíamos que era Cristina, bueno. Bueno, así que... Vamos a ver qué tiene para decirnos a todos. A las 9 acá ponemos C5N y lo retransmitimos a ver qué pasa. A ver, por lo menos los primeros minutos, a ver qué onda. Sí, vamos viendo. Vamos viendo qué pinta Cristina. Porque vamos a tener a las brujas también. Pensábamos claro. Que no teníamos banda, tenemos banda. Es verdad, banda. Pero tenemos banda. Bueno, así que, bueno, ahí la razón dice Cristina Fernández, no voy a bailar, la misma nota, a ver si decían otras cosas, ¿viste? Claro, no, pero viste que todos los diarios, un poquito más acá, un poquito más allá, pero te dicen lo mismo. Mira bueno. Qué interesante esta nota. Parece que el 30% de los casamientos se suspende a último momento. Porque flashean. 30%. Flashean casarse. Son datos del registro civil porteño. Flashean casarse, flashean hijo. Flashean. Claro, cuál telenovela sale corriendo la novia. Ahí estamos saliendo al aire, che. ¡Vamos, señores! Muy bien, muy bien. Ahora ya no, che. No, pará, no. Ahora sí. Ahora no. Pero no tenemos cómo descargar el coso al celular. No tenemos el link de descarga. Bueno, ¿salimos o no salimos? No sé, ahora le vamos a preguntar a la gente que nos está escuchando, a ver. Se escucha, básicamente. Bueno, que se fijen si ahora. Si se escucha, si no se escucha. F5. Por ahí ya se fueron, ¿eh? Y dijo, esto no salen más. Hacemos lo que podemos, gente. Entiéndanlo. Bueno, escucha. Esos son datos del registro civil porteño. Es terrible. 30% hace todo. Compra, teta, ta, ta, ta, ta. Unos pelotudos. Sarasa. ¿Cómo te gusta gastar plata, negro? De acuerdo con los expertos, desaparecen al enterarse de que el nuevo Código Civil les plantea decidir qué bienes serán gananciales y cuáles no. Ah, viene por algunos ahí, vuelven, ¿no? Otros desisten definitivamente. Mirá. Yo siempre dije, si algún día me caso, me voy a casar en Las Vegas. En lo posible, antes de morir. ¿Por qué en Las Vegas? Porque en Las Vegas no vale el casamiento en otro lado, solo en Las Vegas. Ah. ¿Entendés? Vale solo en Las Vegas. O sea, yo estoy casada en Las Vegas. Salgo de Las Vegas y no estoy más casada. Porque te casa un monje, cualquier cosa. Te casás de lo que querés. Cualquier cosa con cualquier cosa. Yo quiero una fiesta, me quiero casar con el perro y quiero una fiesta temática donde me case un cura que sea, bueno, así en Las Vegas. Estaría bueno, vamos todas a Las Vegas y nos casamos ahí y después nos divorciamos. Nos casamos con cualquier cosa, aparte. Con lo que queramos, olvídate. ¿Por qué me tengo que casar? Me caso con un Ken, si quieres. Claro. Bueno, escucha, que el compromiso ha caído en desuso, no solo en lo que representa la formalización de una relación, sino en varios ámbitos de la vida. Es una nueva tendencia, no es novedad. Sin embargo, cuando a las cifras nos remitimos, los números sorprenden. 3 de cada 10 casamientos se suspenden a último momento. Plantados, así quedan los jueces del registro civil porteño, donde simplemente las parejas pegan el faltazo. Claro. Al parecer no tiene que ver con infidelidades o con entrar en pánico. Uno de los responsables de la merma de la adquisición de la libreta roja sería el nuevo Código Civil. El sentido común tiene que ser, chicos. Vamos. Más precisamente, el apartado que remite al patrimonio del futuro matrimonio. La guita, ¿viste? La billulla. Sí. Lo que divide el mundo desde los comienzos de... De la historia misma. De la historia, claro. De acuerdo con los especialistas, el momento de decidir qué bienes serán gananciales y cuáles no, pone en jaque a más de uno. Muchos sortean las dificultades y pasan y ponen el gancho. Otros desisten en forma definitiva. Antes, cuando no había elección, todos los bienes eran gananciales, de los dos lados. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Ahora la obligatoriedad de optar por el régimen tradicional o por las convenciones matrimoniales, artículo 446 del nuevo Código Civil, que permite que cada uno conserve los bienes propios y sus usufructos, complica el sí. O sea, que yo me caso con alguien, digamos, y él tiene lo suyo, yo tengo lo mío, y si nos separamos... Vos tenés que decir qué bienes son gananciales. ¿Qué bienes son en común? En común. Ajá. Porque vos tenés una casa y una empresa, y decís, la casa es ganancial, la empresa no. Claro. Entonces los bienes de la empresa son solo tuyos. Claro, entonces la que estaba ahí porque quería la empresa, dijo no, chao. Claro, me voy. Claro, no sé. Ahí es, chico, ahí se dan cuenta de todo, ¿me entendés? Ahí está. No sé. Si bien el nuevo código está por cumplir un año, el primero de agosto, aún muchas parejas no saben que esto es así y se enteran en el propio registro cuando un empleado, al recibir sus documentos y los de los testigos, les explica que tienen que elegir una opción y volver con la decisión tomada 72 horas antes del casamiento. Claro. No vuelven más, boludo. Claro. Se van con el papelito y no vuelven más. Según informa Clarín, la última estadística del registro civil... que depende del Ministerio de Gobierno de la Ciudad, dice que el 30% de las parejas anotadas para casarse no se presentan. Imaginamos que la causa es el nuevo Código Civil, ya que cuando vienen a presentar previamente sus documentos, se enteran que deben decidir antes de casarse qué van a hacer con sus bienes, y entonces muchos después directamente no se presentan. Esto lo explicó el diario Mariano Cordeiro, del director del Registro Civil, y además dijo que creemos que es por ese motivo, porque los que sí se casan no eligen la opción de separar los bienes. Se ve que todavía es algo que la gente no acepta culturalmente. Claro que hay suspensiones que tienen que ver con otros motivos, como accidentes u otros imperativos, pero... son los menos, y en estos casos buscan otra fecha para más adelante. Los que eligen la opción de convención matrimonial, es decir, la división de bienes, deben hacerlo ante un escribano público. No conozco a nadie que lo haya hecho. La realidad es que no se hace. La gente lo irá incorporando lentamente. Es extraño, porque parecía que poder separar los bienes desde el principio iba a solucionar futuros problemas económicos, pero es al revés. Se ve como un obstáculo, cuenta Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad. Y bueno, no es mucho trámite, yo no sé cómo tienen ganas de hacer todo eso. Estas normas jurídicas parecen atentar contra el amor, dice Estela Marias Rivadero del Instituto Fernando Ulloa, y se explaya. Si el ideal es que el amor es ciego y eterno, debe haber confianza. Ante esta situación, si uno de los dos elige separar los bienes y el otro no, lo vive como un desplante. Antes venía de hecho. Renunciar a lo propio implica la pérdida de lo singular y pasa a ser un nosotros. Tener libertad para elegir separar los bienes genera dudas y rompe con el ideal de no, somos uno, lo mío es tuyo. Se rompe con el imaginario de que el amor lo puede todo. Es una herida narcisista. El razonamiento es que si no hay confianza, no hay amor. Algo que sabemos también, chicos, no había que ser Einstein. Bueno, pero bueno, parece que te lo tenés que demostrar con si querés mis bienes o no querés mis bienes. Parece que es una cosa así. Bueno. Yo tendría ahora ganas de escuchar el tema que hace el gallito de ¿por qué voy a creer yo en el amor? ¿Te inspiró? Ese quiero escuchar, no me acuerdo cómo se llama. Usted es... Me cago en el amor, claramente. Bueno, vamos con ese entonces. Que está en YouTube. Ese y tanda y nada. Parece que no nos están escuchando, no nos estaría escuchando nadie. La nada misma. Bueno, después nos escuchan grabados si tienen ganas. Salimos por la red Nosotras en el Mundo el miércoles a las 15 horas. ¿De 15 a? 16, 7, 18. 19. Ponele, ahora te digo bien, dale. Thank you.

Bueno, ahora sí, estamos saliendo al aire, todo parece. ¿Todo indicaría? No sé, acá no me sale el iconito de que sí, pero bueno. No me sale el cómo es el parlantito, pero bueno, ¿qué va a ser? Che, hola chicos, entré a la página, no puedo escucharlos, ¿cómo hago? Dice Estela Maris Aguilera. Estela Maris, ahí te vamos a informar qué es lo que tenés que hacer, que es tan simple, debería de ser tan simple como meterse en www.fmradiolamosca.com.ar y escucharnos, ponés play y nos escuchás, eso sería lo ideal. Sí, sí, anda el streaming. Así que ahora vemos que si funciona. Bueno, pero bueno, nos quieren escuchar, eso es bueno. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno que hagamos radio y nos quieran escuchar. La gente nos quiere escuchar y no puede. El derecho tan ansiado. La presentación del proyecto de ley que consagra la interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con la firma de 34 diputados y diputadas de todo el arco político, incluyendo el PRO, y el aval de 350 organizaciones, abre un escenario de posibilidades concretas para que la despenalización ingrese en la agenda legislativa y sea debatida en comisiones y finalmente en el recinto de la Cámara Baja. El texto actualizado en sintonía con el nuevo Código Civil y la Ley de Identidad de Género se presenta en una semana clave para la Argentina, con Mauricio Macri rindiendo examen ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para dar cuenta de la criminalización de las mujeres que intentan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Todo sucedió en cuestión de días, casi sin respiro. Mientras la División de Delitos contra la Salud de la Policía Federal detenía a una banda de 20 personas que realizaba abortos en piezas anunciadas como consultorios de Linier, Ciudadela, Caseros, Lomas del Mirador y Merlo, a adolescentes y mujeres desesperadas por costos de entre 2.800 y 9.000 pesos, Mauricio Macri clausuraba la misa del 11º Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán ante unas 300.000 personas, pidiéndole a Jesucristo defender la vida desde la concepción hasta la muerte. Curioso, es la misma provincia donde permanece detenida Belén, la joven condenada a 8 años de prisión por haber llegado a un hospital público con un aborto espontáneo. Antes, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había dicho que en el debate sobre el aborto debería haber libertad de conciencia en cada partido. Cada diputada o senadora debe votar de acuerdo con la conciencia. Ninguna mujer va contenta a hacerse un aborto. Es traumático y no hay que criminalizarlas. Sucede que en el territorio bonaerense los programas de salud sexual y reproducción no cuentan con insumos ni herramientas suficientes para atender a toda la población y las partidas de medicación anticonceptiva solo alcanzaría hasta octubre. En medio de redadas policiales que no hacen más que confirmar la urgencia de legalizar las interrupciones de los embarazos y un discurso oficial, por lo menos esquizofrénico, que solo confunde y retrasa un debate serio sobre la vida y la salud de las mujeres y niñas, el proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue presentado ayer en el Congreso. Esperen, ayer fue en realidad el 30 de junio. El 30 de junio. Con el aval de 350 organizaciones y con la firma de 34 diputadas y diputadas de todo el arco político, consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, en casos de violación, si tuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, a adolescentes de entre 13 y 16 años con aptitud y madurez para decidir y prestar consentimiento, a menores de 13 años con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales, o si existieran malformaciones fetales graves. Pese a las diferencias entre bloques que marcaron varias fuentes legislativas, las reformas introducidas en el texto, sin embargo, el amplio respaldo social, los latidos recientes de la movilización multitudinaria de Ni Una Menos y su apoyo a la campaña y las manifestaciones en diferentes ciudades del país de pedido de justicia por los casos de Belén y Juana, la niña Huichi, violada por 8 hombres y obligada a cursar un embarazo inviable de 6 meses que finalizó en una cesárea porque el feto era anencefálico, alientan a que la bandera de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir, logre avanzar en su tratamiento, con las 2 primeras firmas de los diputados Victoria Donda, de Libres del Sur, y Carolina Grainal, del Frente para la Victoria. Esta lucha histórica del movimiento de mujeres y del feminismo está en consonancia con el pleno ejercicio del derecho a la salud de las mujeres y cumple con lo dispuesto por los pactos, convenciones y organizaciones internacionales de derechos humanos. Su objetivo es garantizar condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Precisan desde la campaña y propone que las prácticas sean realizadas en los sistemas de salud públicos, privados y en obras sociales, reconociendo la plena autonomía, capacidad y el derecho de las mujeres para resolver el dilema de un embarazo no deseado y no ser sometidas a una maternidad forzada. Hablábamos recién de Belén, una de las compañeras que está presa por ir con atenderse al hospital con un aborto espontáneo. En realidad ni siquiera hay justificación de que haya sido ella la que tuvo ese aborto ahí en el hospital. No hay testigos ni se ha probado nada de eso, así que fue una detención bastante arbitraria. Tenemos para leer un texto de la compañía, para leer un texto no, tenemos para escuchar un audio de las compañeras radialistas feministas que tomaron la carta que escribió Belén en estos días y la hicieron voz para que la podamos compartir. Así que vamos a ir con eso y después seguimos con los objetivos contundentes que tiene este proyecto de ley. Y también tenemos palabras de alguna compañera que estaba manifestando y apoyando la presentación desde la calle, desde la lucha. Vamos con la Belén en primera persona. Hola a todas las mujeres luchadoras y a toda la gente que me acompaña en este momento. Quiero expresarles mi agradecimiento por hacer que mi lucha sea de todas ustedes. Gracias por defenderme, por hacer que mi voz y mi verdad se escuche. Yo estuve callada durante 2 años. No me animaba a hablar, tenía miedo. Me habían dicho que me darían perpetua. Me condenaron solo por dichos, por ser humilde, por ir al hospital, por no tener plata para ir a una clínica y pagar una buena defensa. Desde el 21 de marzo del 2014 que no vuelvo a mi casa, que no veo a mi familia. Me privaron de muchas cosas. Solo quería que me ayudaran y terminé presa, rodeada de policías y dedos acusadores. 2 años y 3 meses lejos de mi casa. Me arrebataron la vida. ¿Nadie se preguntó cómo me sentía yo esa noche? Me acusaban y me preguntaban si yo me había hecho un aborto. A mi mamá también la trataron mal. A nadie le importé yo. Es una ignorante, no sabe nada, dijeron, seguro. Y me condenaron junto con la policía. Después también me condenó la justicia, aunque yo les dije que no hice nada, que no maté a nadie. Yo ni sabía que estaba embarazada. Lloro por la injusticia que vivo. Pero estoy tranquila. Sé que habrá justicia para mí. Ahora estoy más fuerte, más tranquila. Jamás le hice daño a nadie. Jamás robé. Jamás maté. No consumo drogas. Soy una mujer que toda su vida trabajó. Siempre hice las cosas que debía hacer. Estoy eternamente agradecida con todos los que me están ayudando a que mi voz se escuche. Desde este lugar, les mando abrazos y mis saludos. Me da mucha alegría que no estoy sola. Gracias, y mil gracias para todas las mujeres. Luchemos entre todas y que se nos escuche para que no haya más mujeres presas por aborto. Ahora su lucha también es mi lucha. Saludos y mis afectos para ustedes, Belén. Ni encerrada ni con miedo. construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedos. Ni encerrada ni con miedos. Estás sola en una cama, con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber que está bien o mal, salvo que lo sufren. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, oh, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real. Y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, oh, ilegal. No tienes nada, te morís si es. Bueno, le mandamos un saludo grande a Estela Maris Aguilera, que está tratando de escucharnos y no puede. Le estamos diciendo que, bueno, estamos tratando de arreglarlo. A Javier también, de pasarla que no vuelva, un compañero que también está ahí viendo si puede solucionar desde su espacio, de donde está el tema de internet. No se escucha, dice el gallito de la gente. Bueno, toda la gente que nos quiere escuchar y no está pudiendo. Lo bueno es que hay gente queriéndonos escuchar. Eso siempre es bueno. Y además, le mandamos un saludo a Tatú también. ¿Tatú anda por ahí? Anda Tatú, dice, escuchándolos, mintiendo, Tatú. ¿Tatú? Escuchándolos. Bueno, por ahí él sí. Escuchándolos desde Muy Heli. Raro igual, ¿no? Ah, por ahí, ah, está, por con ahí FM, está con FM. Que por ahí nos está escuchando a través de FM 93.5. Escuchándolos desde Heli, saludos a todo el equipo de Sin Careta y felicitaciones, Vanina, por el título, me dice. Ahí va, muy bien. Muchas gracias. Estuvo ahí presente, Tatú. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a toda la gente que nos está queriendo sintonizar. Seguimos con el tema que estábamos hablando. Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones del embarazo por año. Solo en 2014 murieron como consecuencia de un aborto inseguro 43 mujeres, un 30% más que en el 2012. De aquellas, 5 adolescentes de entre 15 y 19 años y 19 jóvenes de 20 a 29 años fallecieron por abortos clandestinos. Consigno, página 12 esta semana. Las sobrevivientes, con suerte, no serán estigmatizadas, discriminadas, violentadas, ni en el peor de los casos criminalizadas. Enredadas, hermanadas en otra concepción de la salud, se puede transitar por un sendero sin peligros ni a sombra de la clandestinidad. Las socorristas en red lograron contraponer cifras empoderadas frente a los números violentos que figuraban más arriba. Cientos de muchas otras llaman entre sí a profundizar el compromiso con los cuerpos como territorio en disputa. Decidieron recuperar voces y palabras visibilizando y desclandestinizando la práctica del aborto, tan cotidiano como silenciado. Durante el 2015 sistematizaron el acompañamiento feminista a 2.894 mujeres que accedieron a abortos seguros, libres y de calidad. Con políticas de acción directa, cada aborto que acompañamos es una historia de vida. Nuestros registros sirven para generar saberes, estadísticas reales y tangibles, seguidas de los acompañamientos cara a cara con miles de mujeres de todo el país, declaran en la quinta reunión plenaria de este año la edición del libro Código Rosa, relatos sobre abortos, de la docente que es y socorrista Dayana Belfiori. Permitió instalar otra narrativa y otras prácticas de salud comunitaria sobre aquellos que se condena desde los supuestos saberes médicos, hegemónicos y heteropatriarcales. En mayo del 2013, el nuevo encuentro comenzó a abrir consejerías sobre aborto seguro con pastillas en los locales partidarios de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad donde Macri, entonces jefe de gobierno porteño, vetaba la ley que reglamentaba el acceso a los abortos no punibles, aprobadas en septiembre del 2012 por la legislatura. Bueno, vamos a escuchar, se presentó el proyecto, entonces se trató y afuera en la calle estaban las compañeras y una de las compañeras que participó de esta discusión que se llevó a cabo el 30 de junio, decía esto, a ver si se puede escuchar. La diputada Victoria Donda, que preside la Comisión de Derechos Humanos, así que nos parece muy importante que ella haya sido la primera firma porque es una militante coherente que acompaña la campaña desde siempre. También se pidió la libertad por Belén y también se explicó la situación de las mujeres en los hospitales en relación al protocolo de aborto no punible. Nada más, pero lo que me pareció a mí que era muy importante la cantidad de gente que había. Así que bueno, tenemos que seguir en las calles igual, ¿no? Bueno, ahí estaban las compañeras, un audio de radialistas feministas que estuvieron ahí cubriendo la nota. Es una compañera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, María Julia Constant de La Plata, que había bajado del recinto, la que escuchabas recién y contaba más o menos qué se discutió, qué se habló, quiénes firmaron y demás. Bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Seguimos desde Dale. Acá, desde Sin Careta, apoyando. Que ya sería inminente, podríamos decir, o esperamos de que banda. Sea inminente, ¿no? La llegada de brujas. Las brujas, vamos a escribirle poco, a ver qué vamos, onda. Igual me parece que sí está viniendo, Dios quiera. Viste que él no tiene celular, así que... Bueno, vamos a ver qué pasa. Pará, a ver, acá me están hablando también, ¿eh? Me está hablando Tatu. Vani, los estoy escuchando por FM, por internet está complicado, mirá, dice Tatu. Mira cómo te cago, ¿viste? Mirá, Tatu. Bien no... ahí, Tatu, te mandamos un beso. Cómo te quiero, Tatu, cómo te quiero. Te queremos, Tatu, te queremos. Tatu Beleza. Queremos ir a Tatu Beleza. ¿Cómo me gusta cantar eso? Escuchá, vamos todos con una botella cerrada de regalo, de obsequio. Y lo que tomamos, lo tomamos. Y lo que queda, se lo queda a Tatu. Tenemos claro. que ir a reponer el bueno, no bar. Queda nada igual. Bueno, igual no nos quiere invitar al bar, No quiere que vayamos. ¿Vos lo conocés, Tatu Beleza? ¿Te lo mostró? Me mostró Tatu Beleza, es verdad. Hemos degustado que también un Tatu Beleza. ¿Posta? Sí, sí. Mirá qué mala onda, Y bueno, y pero afuera. No lo vi en acción, digamos. Pasamos como cual museo. ¿Cuál museo? Bueno, este Tatu Beleza. Tipo así. Bueno, pero entonces... bueno, cuando quieras, Tatu, Déjame un fin de semana nada más que... Claro, sí. Que me recupere y... Danos un tiempito. Vamos. Bueno, escucha, vamos a escuchar algo de música. Tenía ahí preparado el operador 3 al hilo de Los Redondos por la noche que nos brindó ayer Pezón Radioactivo, tributo a Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. La verdad que es muy buena, muy, Pezón. Muy bueno, Pezón suena muy bien, suena tan parecido que te la crees, cerrás los ojos y estás en... Allá fue, estamos con Los Redondos. Después lo abrí y decía, no, pará. Hola gente, ¿cómo andan? Cuando pueda pasen algún tema de Presos de Estilo. Muy bueno el programa, abrazos, Ariel de Boedo. Un beso grande. Luego, no hay que decir Presos de Estilo firme, cual rulo de estatua. Mi hijo me quiere pedir algo porque me pone mami, mamita, mamucha. No, ya está. No, algo está pasando, que Dios mío lo que se viene después de este sí. Dime. Sí, decime, Dios mío, cualquier cosa puede llegar a pasar ahora. Bueno, dale, pará. Tengo otro mensaje antes de irnos a Los Redondos para pasar. Es un mensaje, presten atención, del padre Francisco de la Isla Maciel, ¿sí? Sí. Es de un cura de la Isla Maciel. Uh-huh. Escuchemos. Bajá la cortina alto. Les comento que anoche reventaron el convento, que fueron directamente a un lugar donde tenemos una caja de seguridad que no tenía dinero, pero la reventaron la caja de seguridad. No fueron pendejitos, esto es gente pesada, y ahora me entero de que se corrió por el barrio, de que, como yo era amigo de Cristina, iban a reventar para ver si aquí había dinero, digamos, tipo bolsos de López. No me extrañaría que sea una jugada de la CIDE o de gente parecida. Así que, bueno, se los quería comentar para que estén al tanto. Se afanaron un montón de cosas porque se llevaron el proyector del Ministerio de Educación, se llevaron también un radiograbador muy bueno que nosotros habíamos comprado. Tenemos unas cámaras de seguridad y se llevaron el CPU y la pantalla. Nada, les comento para que lo sepan. Bueno, para que lo sepamos, que pero hay pasando. Gente que todavía no lo sabe. Padre Francisco de la Isla Maciel me mandaba el mensaje. Vamos a escuchar Los Redondos y seguimos con más Sin Careta. We'll be right back. hacer ceder nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, estamos en internet de vuelta, ¿eh? Este micrófono se cae a cada rato. Somos intermitentes. Ya estamos otra vez por www.fmradiolamosca.com.ar. Por ahora, crucemos los dedos, no muevan nada. Conectate y quédate quietito ahí en tu casa. Y contra todo lo que veníamos pensando, acaba de llegar... Llegaron las brujas. Las brujas. Llegaron las brujas para cerrar este programa así como especial. Qué bueno, genial. Bueno, escúchame, yo la verdad, verdadera, te tengo que contar seguramente algunas fechas que no me voy a acordar. Bueno. Mamabirra, sí. En primera instancia, va a estar haciendo la fecha el 23 de julio en Niceto. Muy bien, ¿cuándo? 23 de julio en Niceto, esto es Niceto Vega, 5510 en Palermo, sábado 23 de julio, faltan un par de sábados. Y vamos a escuchar algo de Mamabirra para ir preparándonos para lo que va a ser Niceto. Puede ser que antes de Niceto hagan una presentación para estos días patrios en alguna de las plazas o espacios de Avellaneda. Pero bueno, ya se van a enterar, no lo tengo confirmado. ¿Cómo está Mamabirra? Como loco. Mamabirra, el 23 de julio en Niceto, tenemos que copar Niceto. Yo nunca fui a Niceto, así que va a ser la primera vez. Yo creo que sí, pero la verdad es que no recuerdo. Vamos cómo era. A conocer Niceto. ¿Tenemos comodín de Mamabirra? Sí, es lo nuevo. Sí, hay más en YouTube, pero lo nuevo y bien grabado y el adelanto de lo que se viene son esos tres temas que podés encontrar en YouTube y podés encontrarlos como... ¿Qué temas? ¿Por qué no escucharon? Sarandí, comodín y no manzana. Vamos con Comodín, Mamabirra, 23 de julio en Niceto. Las bandas que están escuchando, tiren las próximas fechas. Así antes de las brujas, tiramos todas las fechas de las bandas amigas. Ahí va. Thank you. de nada. Bueno, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Che, yo estoy queriendo que la Chupandinga toque el viernes 22 de julio en La Fondita. No me mires a mí, no tengo nada que ver. Y bueno, no está cerrada, está ahí por verse. El gallito se quiere hacer desear, me parece, no sé. Así que bueno, vamos a ver si toca el 22 o no. Hay que confirmar esa fecha. No está confirmada, ¿no? Dice Jonathan, los mando al frente, ¿viste? Acaba de decir. Mirá, gallito, me parece que Jonathan quiere mandar ahora y él dice que no, ¿eh? No sé qué le pasa. Está manda más. Bueno, escuchá, vamos a escuchar algo de la Chupandinga para irnos a la tanda y se vienen las brujas. Dale. ¿Les parece? Me parece. Y no sé quién toca, la verdad, este fin de semana. No tengo fecha para este fin de semana. El jueves 7, viernes feriado. O sea, que el jueves 7 tranquilamente te podés ir hasta Circus, queda en San Justo. Toca Guillermina. Va a ser uno de mis discos que más amo, quiero e idolatro. Un poco fuerte idolatro. Va a ser solamente ese disco, aparentemente, porque dijeron eso. Samsara se llama el disco. Nada, si pueden, escúchenlo, búsquenlo y se van el jueves si están al pedo, que les puedo asegurar que va a la pena. Y la entrada es gratis, o sea que entras a Circus a mirar la banda y te tomas una cervecita y después haces lo que vos. ¿La posta gratis? Entra gratis. Bueno, porque la otra vuelta iban a tocar y quedamos re manijones, le clausuraron el lugar el mismo día. De la fecha, ya con entradas vendidas y todo, clausuraron el lugar y la gente de Blanca León tocaba ese día en otro lado. Muy amablemente dijo que con la entrada que tenías de la Guillermina podías ir a ver a Blanca gratis. Y bueno, los chicos de la Guilla en la mitad del recital tocaron sus cuatro temas como para sacarse las ganas. Así que nada, ahora me parece que se quisieron desquitar y dijeron no vamos a cobrar nada. Así que lo celebro, obviamente. Y nada, eso. Como fecha tenemos esa, o por lo menos es la que me acuerdo en el momento. Bueno, escúchame, otra vez no estamos en internet. Duramos nada. No, te puedo. Un suspiro duramos en internet, nada. Todo lo que dije y nadie lo escuchó, ¿te das cuenta? Bueno, escuchá, dale, vamos a escuchar la Chupandinga, tanda y las brujas en vivo en el piso. Ojalá la puedan escuchar todos y todas, loco. Calor y en un pozo te dejó, no hay tiempo para sufrir, no, y aunque perdió batallas tu corazón, el barco no se hundió y hay botellas sin abrir, no habrá dolor si no mamamos con cerveza, no habrá dolor si están los pibes en tu mesa, no habrá dolor. Ya no te merece y vos lo sabes. Deje al río correr. No llore, no llore, no llore. Aunque duela. Ya va a venir la buena y todo va a andar bien. Guantamina se nos fue. Pero los amigos quedan. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. No habrá dolor si no mamamos con cerveza.

Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda, Piñeiro. Estamos con las Brujas ya en el piso. Bienvenidas. Buenas. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo va? Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir así tan de rápido, de récord, tiempo récord de... Y nos dijeron, hay que tocar y bueno, vamos. Vamos, bien, bien, esa es la actitud. Las Brujas que las vimos, yo las vi un par de veces en vivo, en La Fondita y en el Centro Cultural que hay a la vuelta de La Fondita, que no sé, El Galpón se llama, ¿no? El Galpón, ¿no? Sí, ¿no? El Galpón. Un lugar nuevo también ese, ¿no? Más o menos, sí, relativamente nuevo, estuvo bueno. Bueno, y los vi en vivo un par de veces, pero nunca habían estado en Sin Careta, la primera vez, así que bienvenidos. Es la primera vez, bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente. No vino toda la formación, faltaría quién falta. En realidad no, esta es la formación actual y es con la que vamos a estar, calculo. Pensé que eran cinco. Éramos cinco, sí. Ah, bueno. Estuvimos jugando diferentes y violeros y bueno. Tuvimos nada. Amputaciones antes de venir a... Está bien, bueno, sí, sí. bueno. No, pero tan loca no estaba entonces. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a presentarnos. Cada uno diga su nombre y su instrumento. En vez de colegio, instrumento. Claro. Bueno, yo soy Lucho y toco el bajo. Así que, nada de eso. Lucho, bueno, en el bajo. Hernán, guitarra y voz. Chiqui, batería. Y yo, Leandro, en el saxo. Leandro en el saxo, Chiqui y en batería. Somos... Estamos en los cuatro fantásticos. Fuego. Ya muchas gracias. La producción, por favor. Yo tengo. ¿Sí? Chicos, bueno, vamos a contarle un poco a la gente. Ay, muchas gracias. No, por favor. Es para prender la hornalla, porque no se fuma en la radio. No, claro, no. Ahora vamos a tomar unos mates. ¿Cómo se forman? Son todos muy jóvenes. No sé, a ver dónde se conocieron, cómo se forman las Brujas, por qué las Brujas, también me interesa saberlo. Es una historia. Todas esas cosas quiero saber. Y bueno, las Brujas arranca en 2014. Acá tengo a la Chiqui que me va corroborando todo. Ella sabe todo puntualmente. 14 de mayo, ¿no, Chiqui? 14 de mayo. Nada, del barrio ahí en La Boca. Pintó cada uno su primera banda, dijimos, bueno, vamos a tocar, hacer lo que ya estábamos haciendo en casa con las criollas. Salió, nos gustó el ensayo y le metimos para adelante. Todos se conocen por el barrio, o sea, son del mismo barrio. Todos nos conocemos. Está bueno eso para ensayar, ¿no? Porque viven cerca. Vos te mudaste, ¿qué onda? ¿Qué pasó con no, vos? No, yo también vivo cerca de ellos. Ah, están todos ahí, ¿no? Sí, vivimos todos juntos. Pues la tuya no es más Barracas. Sí, pero... La Boca y Barracas está al toque. Claro, él está más cerca de Barracas que de La Boca. Estamos todos ahí en el límite. Claro. Acá tengo entonces gente... La Chiqui de San Telmo, que es una infiltrada. Así. Gente queriéndolas escuchar a ustedes, porque hay gente de La Boca acá diciendo no se escucha, se escucha, volvió, se fue, tenemos, vamos a prender fuego el streaming. Ese... Estela Maris Aguilera, calculo que los debe estar esperando a ustedes. Vamos, Estelita. Y haciendo lo imposible por poder escucharlos. Bueno, escúchame, ¿cómo se forman en el barrio? ¿En qué año? ¿Cuándo? ¿Cómo empieza esto? Y 2014, 14 de mayo de 2014. Arrancamos 14, las re borrachos todos. 14 de mayo, mirá bola. Bueno, nada, el tema del nombre es... Básicamente, y rápido, porque si no la hacemos como para una hora... Es por un colectivero que justo nos lleva a las cuatro personas que íbamos a ensayar. Cinco personas, perdón. Bueno, cuatro, no, éramos cuatro. Las cuatro personas que íbamos allá nos lleva el mismo colectivero, de casualidad. Llegamos al ensayo, fue nuestro primer ensayo de todos. Y como que salimos con la mejor onda, re extasiados, diciendo, loco, qué bueno. Con toda la energía. Con toda la energía. Hacía algo re básico, pero como nunca nos había pasado y era como... mucha energía junta. Bueno, volvemos al mismo colectivo de todos, nos sube el mismo tipo. Cuestión que, nada, de casualidades, y el tipo nos hablaba como si fuera un padre, diciéndonos cómo teníamos que ser, unidos, qué sé yo. Y era como todo muy loco, ¿viste? Cuando uno sigue algo el corazón que sí. Te impacta así. El violero sería rock and rollero, también tendría su banda en algún momento de la vida, algo y, así. Y el tipo seguro. Sí, es sí. Más, nos dice cuando llegamos... Ustedes se tienen que bajar acá y van a esa casa. El tipo ya conocía la sala de ensayo donde íbamos a ir. Tipo, re loco. Che, se me fue el retorno. Ahí está. Bueno. Y este no lo toquemos tanto que anda medio... no lo acaricies tanto al micrófono que se pone mimoso y no anda. No anda. ¿Eh? No sé, pero hizo un ruido. Ahora estamos saliendo de nuevo, che, ¿eh? Duramos como 2 minutos, se nos corta de vuelta, vuelve, se nos corta. Estamos con un problema con la internet, pero igual todo el programa va a ser grabado, chicos, y lo vamos a subir para que la gente lo pueda escuchar. Y además sale... Ay, ¿por qué lo cierro todo esto de nuevo? Sale el miércoles por la red Nosotras en el Mundo. Se retransmite también el programa, así que la gente los va a poder escuchar acá en España y en El Salvador, que para la red Nosotras en el Mundo. Busquen ahí La Bruja Colectivera. Ahí está, ¿cómo los encuentran? La Bruja Colectivera. La Bruja Colectivera en Facebook. El nombre es Las Brujas Colectiveras. Después ustedes como que lo... Después lo abreviamos Las Brujas, pero somos Las Brujas Colectiveras. Quedó de esa... Quedó de eso. Bueno, el tipo al final se llamaba Juan Sebastián, le decían La Bruja por Verón. Y nada, quedó Las Brujas Colectiveras y fue un nombre que se pensó ahí en el momento y quedó y nunca más se cambió. Después, bueno... Se hizo un debate igual de... ¿Qué hacemos con el nombre? Y quedó... En un momento éramos yo y la Chiqui, que es la batera que está acá con nosotros, y después los chicos se sumaron ya hace un año y medio a la banda y quedamos en esta formación y ya vamos para adelante, así como estamos. Hace un año y medio que están ustedes cuatro, digamos, nosotros con cuatro. Alguna que otra variante, pero ustedes cuatro fijos ahí. Y ya nos quedamos así prácticamente. Que no es mucho tiempo para una banda, un año y medio, pero por ahí sí, porque vienen tocando bastante, ¿no? ¿Cada cuánto ensayan? Una vez por semana. Una vez por semana. Todo, religiosamente. Milagrosa y religiosamente, podríamos decir. Che, ¿tienen sala o alquilan? Estamos en proyecto. Estamos en proyecto, hace una salita que ojalá que salga, estamos rezando a pleno. Bien. Y nada, tenemos también la sala de un amigo nuestro en San Telmo, que ya se hizo amigo por el tiempo, Joaco, y que está muy buena, y ensayamos ahí. Bien. Hasta que tengamos la nuestra. El Comentillo se llama la sala, ¿no? El Comentillo. Ahí otra vez, dejé de escuchar por lo... Debe ser que vos tocas los cablecitos y se nos va el retorno. Ahí está. Bueno, no sé, pero si tocas se escucha de ninguno de los dos. Che, ahí cambió completamente. Sí, completamente. No, yo, porque los chicos ahora van a tocar y se tienen que escuchar. Si le estás volviendo loco... Ah, bueno. Cuando toquen no, dice el operador. Che, Sin Careta sale los días miércoles 17 horas por la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. Ahí escuchás Sin Careta todos los miércoles de 17 a 20 horas, ¿eh? A las 5 de la tarde los miércoles, para los que no pueden... ¿No tenés para escorchar? No tenemos... Para adentro. Bueno, se escucha bajito, che, dice la gente de internet, que estamos saliendo bajitos. Quiere abrir un vino con un plumero, o sea, cosa muy rara. Bueno, escúchame, vamos... ¿Hay algo grabado de Las Brujas? No, también está en proyecto. Todo es en proyecto. No, pero digamos que en breve vamos a tener también todas las grabaciones de Las Brujas. Estamos ahí en proyecto de hacer un pequeño demo... ¿Lo vas a abrir con eso? Escúchame, ¿cuántos temas propios tienen? Y debe mandar entre 15 y 20 temas más o menos. Ah, bien. No, tampoco, 20 es una exageración. Pero ya, con todo lo que... Entrar, 20 temas hacemos. O sea, sí, que tocamos 15, ponele. Sí. Son temas, 15 temas que ya estábamos tocando, ponele que nos especificamos en 8 temas, que son los que están sonando mejor y más nos gustan. Y tendremos 15 temas más o menos, por ejemplo. Bien, igual son un montón 15 temas. Sí, son unos cuantos temas. Y tenemos temas de Lucho, ahora vamos a poner un tema de Lega y de todos tenemos más o menos un temita por ahí. ¿Y este demo para cuándo lo piensan? ¿Para cuándo lo imaginan? Y justo ¿es ahora... algo de este año? O... Sí. O sea, tenemos julio todo copado en fechas, todos los fines de semana vamos a estar tocando. Y después la decimos. Sí, ahora después le pasamos la creo que van a estar el 23 en la fondita ustedes, ¿no? El 29 sí. En la fondita. El 29. Viernes 29 en la fondita. Y vamos a estar el 17, domingo 17 en Parque Lezama. Ay, qué lindo. Porque esa va a estar buena. Ojalá que salga el sol y que nos ilumine que a todos, que va a estar lindo. Muy linda en el Parque Lezama. Además, revivir todas esas épocas donde el Parque Lezama era furor, ¿viste? Claro. En el Parque Lezama tocaban los Gardeles. Todos los domingos, viejas locas. Sí, es muy lindo el Parque Lezama para ir a tocar. Genial, tiene un anfiteatro espectacular. Y bueno, y él, la fecha que va a estar muy buena, que va a ser este, el próximo sábado, 9, en Quinquela Martín y San Antonio. Es Centro Cultural del Conventillo, se hace en la calle, hay locro gratis. Posta. Así, y expectativas, 50% expectativas de que toque el Piti Álvarez. Jodeme. Porque toca Dos Neuronas, que es una banda que el Piti siempre va a tocar con ellos, y los chabones dijeron, mirá, todos sabemos cómo es el Piti, ¿no? Puede llegar a tocar, como no puede llegar a tocar. Pero 50, está invitado. 50% de chance de que toque. Yo estaba mirando todo, te lo juro. Quería ver cómo te... ¿Sigue lloviendo? ¿Sigue lloviendo? Llueve vino, loco. ¿Puede ser esto? No. Este es un vino Jesús. Ahí la mesa. Vino Jesús. Bueno, y vino la baranda. Vamos a tocar. El método funciona. Funcionó, claro. Funcionó, ¿eh? Pero bueno. ¿A cómo abrir un vino con un plumero? Cosa rarísima. Che, el Mono Vázquez dice, se escucha ahora, bajito pero va, dice. Hace un ratito lo dejó eso, por ahí ya pasó ese momento y ya no nos está... No nos preocupemos más por esto. ¿Podemos hacer eso de acá que nos vayamos? Ya está. Hay que disfrutar la vida y nada. Y se graba. Bueno, ¿vamos a hacer música? Vamos a hacer música, entonces. Para que Lea ahí se tiene que preparar. Está Leandro, nuestro operador, que también es saxo de Las Brujas. Lea viene un domingo con una banda diferente todos los domingos. El domingo que viene armemos otra. Bueno. A ver. ¿Está bien? ¿Y ese se escucha bien? ¿Te escuchás bien? Ahí escucho bien. A ver. ¿A vos también? Ahí está. Ahí está. Vamos, ¿estás preparada? ¿Vos también? Sí, estamos. Bueno. Vamos a probar un poquito cómo se escucha. Prueben. A ver, chiqui. Sale parejo. Bueno, va. Vamos a tocar el tema que... Este tema se lo hicimos a un amigo nuestro del barrio. Para el S, un amigazo. Y dice... Nunca supo a quién rezarle, ni tampoco en quién confiar. Fue buscando su camino, tropezando sin descansar. Y ahora está perdido en esta gran ciudad. Corazones desquiciados, mambos de nunca acabar. Pero el bingo de las mantas no lo iban a parar. Y ahora está perdido en esta gran ciudad. Buscando verdad. Nadie le regaló nada, todo lo fue. Después de mil desiertos, hoy su alma vaga en paz. Y ahora está perdido en esta gran ciudad. Y ahora está borracho buscando verdad. Y ahora está vaga ando buscando la paz. Borracho buscando la verdad, dice. Borracho buscando la verdad. Es un claro. Amigo muy borracho. Es un amigo que es muy borracho. ¿Quién no tiene, uno, ¿no? ¿Tiene claro, un amigo borracho? ¿Quién no es un amigo claro, borracho? Uno, ¿quién no es un amigo borracho también, es verdad? Claro, sí, totalmente. Tenemos varios, pero este es particular. Es un loco lindo. Es un loco hermoso. Es un tipo que sigue la de él, ¿viste? Y por eso dice la canción, nunca supo a quién rezarle ni en quién confiar. Él confía en él y se reza el mismo. Bien, ah, mirá, está medio pirucho también. Sí. Bueno, ahí hay un egocentrismo importante. Hay justo una anécdota. Se creía Dios, boludo, hay que internarlo ese. No, mentira, estoy jodiendo. Un loco lindo. Bueno, qué linda melodía, aparte, está como muy rock and roll lindo para bailar y todo. ¿Sí? Todo ¿en qué estilo se pondrían ustedes? ¿Se ponen en un estilo? ¿Se encuentran en un estilo? Decimos rock and roll como para decir algo, pero la verdad es que de 15 temas, 3 son rock and roll. Después tenemos reggae, ponele que si se puede decir que este tema tenía cosas de country, se podía decir que tenemos algún que otro funk, algún punk, rock and roll es bien cabeza, bien viejas locas como nos gusta todo, y somos una banda degenerada. Una banda degenerada. Tal cual. Sí, no pienso. Una banda de degenerados. Y depravados también. Las tenían todas. Bueno, y batera mujer, que no se ven muchas. No son muchas, ¿no? Las bateristas esta mujeres. Estas se ven menos porque se van por de negra. Voy a decir que era negra. De todo te tiraron. Petiza, negra, todo. Ya ¿viste? Me estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada, lamentablemente. ¿Sí? ¿Es así todo el tiempo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero me divierto. Son mis amigos, así que está todo bien. ¿Y cómo se te dio por tocar la batería? Porque me nació del alma. Y un ¿de día chica? Probé, sí, de los 15 años... Y probé. Es chica y... igual, ¿no? Soy chiquita. Sí. Y probé y bueno, y acá estoy. Bien, y sale lindo. Yo los escuché, me gustó la bata. Y ahí está sonando bien el cajón. ¿Qué te trajiste hoy? ¿Un cajón peruano? Cajón peruano. Y no, no es lo mismo que tocar la batería. No, no es lo mismo, pero es una nueva experiencia que suma. Bien. Hizo un curso express recién. Claro, es una previa. Hicimos YouTube, cómo se toca el cajón peruano. Y acá nos estamos. Nos fuimos sonando con eso. Está bien, bien, bien. A las 4 de la tarde nos dijeron, che, ¿quieren tocar en la radio? Y bueno, vamos. 4 de la tarde les avisaste. Sí, no, un demente. Un jugado. No, che, pero todo yo, loco. Yo entiendo la intención de él, porque él sabe que también acá hay gente demente. Que tipo también se tira, porque vos le decís, che, son las 7, tengo una fecha ahora a las 8:30. Sí, dale, vamos. Para vamos. Que me pegue un baño, una duchita y salimos. Bueno, ¿vamos a escuchar otro? Dale. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer Parque Les Ama. Bueno, ahí está. O sea, uno para... piensa que está hecho para tocar justamente en el Parque Les Ama. No, no. Es la posta. Es un tema que se llama Parque Les Ama. Claro. En nuestro tema Parque Les Ama, dedicado al barrio. Y a todas esas veces que uno anda por ahí buscando lo que le hace feliz y no lo encuentra. No, o lo encuentra. Y llega tarde. O llega o no llega. O no, no. No, nos cagaste el tema. Y dice... Hacer como que ando, camino buscando algo para hacer y que me despeje un rato. ¿Qué pasó ahí con el hambre? Sí, se nos. ¿Para que se nos cortó toda la señal acá? Uy, dejate de cable, dígame. Flavia, fuiste vos. No, boludo, yo tampoco me. Ay, sí. Fue, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, vamos, errores técnicos, hoy es un día de errores. No, no fue ella, yo la estaba cargando. No, no le hagan nada, no fue Flavia, no fue. 5433-3607, el número de la radio. Estela Maris Aguilera dice, ahí los escucho, genia, saludos a las brujas alta banda, se escucha genial, dice, ¿eh? Así que Estamos saliendo y la gente está... Para el momento que vino la banda, vino internet. Mágico. Así. Uy, traemos la suerte. Las brujas, ¿no? Bueno, ¿puedo mandar un saludo a Estela? Por favor. Sí, bueno, Estela es mi novia, madre de mi hija, Alma, que también le mando un besazo, y Guada. Está desde temprano queriendo sintonizar. Joya. Gracias, Este, te amo. Saludos. Bueno, este va para Guadita, que es el tema de Guada. Ah, le gusta. Le encanta. Bueno, encanta. Dale. Va de nuevo, para... entonces, que salga. Voy caminando por ahí, me gusta ser como que ando. Camino buscando algo para hacer y que me despeje un rato. Sigo sin ninguna dirección, buscando siempre un rastro falso. Yo no quiero pensarte una vez más. Necesito algún descanso. Te encontraré caminando por ahí. Y te encontraré caminando por ahí. Por el parque de San Mar. Por ahí, me gusta ser como que ando. Camino buscando algo para hacer y que me despeje un rato. Sigo sin ninguna dirección, buscando siempre un rastro falso. Yo no quiero pensarte una vez más. Necesito algún descanso. Te encontraré caminando por ahí. Y te encontraré caminando por ahí, por el parque de San por ahí. Te encontraré caminando por ahí, por el parque de San Mar. ¡Bravo! Chicos, ay, me cortan el micrófono. El operador me está como... Boicoteando todo el programa. Escucha, ¿quién te manda? ¿La Nata? ¿Te mandó Clarín? Escucha, ¿qué? ¿Cómo encuentro a las brujas en Facebook? Les estoy buscando y no lo encontré. ¿O no es? ¿Eh? Sin las. Ah, ¿sin las? Perdón. Brujas Colectives. Prometimos activar esa página. Sí. Ya derrocamos al administrador anterior. Sí, por favor, hagamos algo. Está. Antes de entrar ya supe que está abandonado. No, hoy pusimos un enlace en la radio. Hoy las brujas, muy bien. Pasa que bueno. Vamos bien. Es la experiencia, vamos sumando, pero tenemos ahí la misión de activar eso, poder subir todos los temas bien grabados. Tenían 10 años cuando se hace la foto de portada. Bueno, no pasa. Escucha, están las mamás al lado agarrándole la mano. No. Vamos a poner el Facebook acá para que la gente entre y los critique. Nos putenos. No, y mire las próximas fechas, las publican ahí las fechas. Vamos a publicar ahora. Sí. Bien, ahí está. Está Leandro ahí en un sillón, sentado con Estrella de Rock and Roll. Están los tres. Los tres. Y esta está como Cleopatra arriba la de sirenita. Sí. Una producción ahí artística. Bueno, y ahí la gente puede darle me gusta a la página. Entonces, buscalas como Brujas Colectiveras, no como Las Brujas, pues yo cometí el error de ponerlas adelante. Brujas Colectiveras, y te dejamos en el Facebook de Sin Careta, Sin Careta FM, el grupo de amigos Sin Careta, todas las páginas que andan por ahí dando vuelta de Sin Careta. Te vamos a dejar el Facebook de los chicos para que le des me gusta y ahí te vayas enterando también las próximas fechas. ¿Qué dijimos? 9 de julio. Sábado 9 de julio en Quinquenas Martín y San Antonio, Locro gratis. Qué buena esa. Sí, además es un festivalazo. Esa es nuestra arma secreta. Pero igualmente tocan, además de tomar, tocan 8 bandas. Una de esas va a ser Do Neurona, que es la banda que toca con el Piti. Arranca el festival a la 1 al Locro y desde las 2 en adelante van a estar 8 bandas de diferentes géneros. Con nosotros, mucho rap, también me dijeron. ¿Mucho? Entre medio de todas las bandas va a haber rap. Gente haciendo rap. El festival convoca la gente del Conventillo de Barracas, que es un centro cultural que está muy metido en la villa, en la 21, está muy metido en todo lo que es el barrio, haciendo un montón de cosas solidarias. Es una... En la boca abrió un jardín. Claro, es el Barracas Rock, es una fecha que está hace bocha de años que tocan las bandas emergentes del barrio. Bien. Así que va a estar muy, muy bueno. Bien. Después tenemos el 17, el domingo 17, en Parque Lezama. También un festival que organiza la asamblea del Parque Lezama para el no a las rejas y demás situaciones que está sufriendo el parque. Y bueno, ya para nuestra privada y no, o sea, para la joda total, 29 en la fondita. El 29 en la fondita. En la viene. Fondita reventamos ahí, 29, siempre, como siempre. Siempre en la fondita. Cualquier banda que pueda poner una batería está invitada si quiere tocar. Nosotros todavía no tenemos. Claro. ¿Por qué? Porque hay que llevar batería, hay que compartir batería. Claro. Estaría bueno. O sea, capaz que la pone la fondita, pero si se suman antes y si quieren tocar con nosotros, buenísimo. Y la batería es el peor instrumento, ¿viste? Yo ves cuando los todos los chistes que hay del batero. Los bateros, ¿verdad? Sí, con toda la cosa. El chabón del otro desenchufa, carga vos esto, lo guardás en el cajoncito. La banda es un genio, ¿entendés? No, pero ella, nuestra batera, tiene un par de armas secretas. No. Que... no lo digas. Es impresionante, pero nunca la vi armar una batería. Se la arman todas las baterías, se las arman. Se ofrecen. Sí. La ventaja. Estaba conectando el bajo y la veía ahí que le decían, bueno, deja, lo pongo yo. ¿Querés poner una? Hay un poco de prejuicio ahí también, ¿no? Con el género, como que armar una bata no es de mujeres y qué sé yo, y si hay un chabón te quiere ayudar. No, yo lo siento como un halago, como una ayuda generosa. Sí, bueno, igual hay un poco de prejuicio en ese halago. No, dejá que lo llevo yo, ¿no? Dejá, no es sí, pesado, sí. ¿No? Dejá que la bata la armo yo, ahora, te doy una si mano. ¿Te conviene? Sí, sí. Yo no digo que no, yo no digo... Una cosa no quita la otra. Está bueno tomarlo como un halago, sí. Todo. Puede ser un... Claro. Pero del otro lado hay un poco de, bueno, pobre, no, tiene que armar la bata, la pibita, se la armo yo, claro. No hay que saber usarla. Bueno, y de paso cañazo te quieren dar, sí, hay halago también, pero... Claro. Hay que saber usar las armas. Era las dos cosas, era halago... Y no molestas a nadie, no jodes a nadie, te arman la bata. Sí, es re difícil armar una bata, yo lo veo a los bateros, viste, terminan todo, nos fuimos todos y el batero sigue... El batero sigue desarmando cosas. Bueno, chicos, nos fuimos al carajo. ¿Seguimos? Bueno, sí. Vamos. Entonces, la gente ya tiene dónde encontrarlos por Facebook. Sí. Hay algunas grabaciones en YouTube, aunque sea piratas, nada, algunos no vivos. Nada. Nada. Esto va a ser lo primero. Esto va a ser lo primero, así que no escuchen ese tema que está en YouTube, escuchen estas nuevas grabaciones. Ah, bien, bien. Bueno, un aporte de Sin Careta para Las Brujas. Muchas gracias. Está bueno eso del espacio radial, ¿viste? Que queda la grabación. Y bueno, a veces sale bien, por ahí a veces la grabación no sale muy bien o lo que sea, pero las veces que sale bien está bueno porque... Mejor que lo que tenemos en YouTube va a salir. Sí, ahora estamos estrenando filmar con ese teléfono que no sabemos, salió mucha plata, debería filmar bien y salir un buen sonido y todo. Ah, si es caro, bueno. Vamos a ver, debería filmar mejor que la cámara que tenemos. Bueno, eso igual... Desde ya. Bueno, ¿vamos a hacer otro? Vamos a hacer otro, vamos a hacer una especie de reggae. que es de un pibe de acá de Avellaneda, un pibe que tocábamos juntos antes, es del tema, y nosotros se lo hacemos de onda. Dale. Ya no me quedan flores que regalar. De tanto esperar y esperar, se me marchitaron todas a la vez. Y hoy solo me queda a mí esta poesía para poderte ofrecer. Poderte ofrecer. A tu corazón yo le regalaría un florero, pero hay que ver a dónde ponerlo. Este es un florero sencillo y se puede romper, pero quiero que dure para regarlo una y otra vez. Una y otra vez. Yo le regalaría muchos besos. Lástima que a tu corazón loco ya no lo pueda ver. De tanto esperar y esperar, el tiempo se me voló. Pero aunque pase el tiempo, siempre guardo un beso para vos. Un beso para vos. Un beso para vos, mi amor, que allá en casa me está esperando. Sonaba el bajo en este tema. Ah, gracias. Fue el tema que más me equivoqué. ¿Sí? Me acuerdo en vez de... Lo que es la ignorancia, ¿viste? A vos te parece, ay, qué lindo sonó el bajo y era el que más se equivocó el chaval. No entendía nada de música, igual... ¿Te gustó? ¿Te gustó, negra? Sí, me gusta. Está sonando muy lindo, ¿no? Ahí el operador que dice, está saliendo bien, bien redondito. Y no de ricota, ¿eh? Ah. Che, estábamos hablando de que se viene el demo. Sí. Para este año, pero creo que quedó medio ahí colgado lo que me estabas diciendo. No sé si terminamos el concepto o de hablar bien de qué... Están pensando en grabar un demo. Sí. ¿Cuántos temas? Y vamos a intentar hacer 8 temas. 8 temas, me o bien. O sea, es jugadísimo, pero lo queremos hacer, que estén nuestros 8 temas principales ahí sonando para que los tengan. ¿Ya están la elegidos gente. Esos sí, 8 sí, temas? Sí, los venimos ensayando hace 2 meses como para estas fechas que tenemos, matar esos temas, grabarlos y, bueno, nada, después seguir con todo lo demás que tenemos, que también es un montón. ¿Y cuándo van a empezar a grabar? ¿Tienen algo pensado? ¿Dónde grabar? ¿Eso? Sí, lo vamos a hacer en San Telmo, en el Conventillo, que es la sala de Juaco. Principio de agosto. Que venga más el solcito, ¿no? Los días claro. lindos tranquilo, para grabar. Tenemos, sin apuro, como siempre fue la banda, grabarlo tranquilo. Bien. Así que yo calculo que para llegando a diciembre va a estar todo el material ahí en internet y... Nada, para poder difundir un poquito más la banda. Y sí, es un... Paso a paso. Sí, tranqui. Pero bueno, esa es un... Es un tema, sí. No, es algo bueno tener el CD para las fechas, todo eso poder... No va a ser un CD, va a ser un demo, ¿viste? Bueno. El CD lo pensamos como para... Es algo parecido y demás. Algo tangible para claro, que la gente se pueda llevar y eso. Mm. ¿O lo van a subir solo a internet o van a ser CD? Así, yo voy demo. A comprar 2 tubos de CD y se los voy a regalar a todo el mundo. Al que lo vea con una chalina o una campera de rock se lo voy a decir, loco, tomá el CD, escuchá y listo. El que tiene flequillo se lleva el CD. Claro. Listo, el que también. Quiere poner 10 pesos, bienvenido sea. El que no tiene, que no lo ponga, no pasa nada. Está bien. Lo vamos a difundir, que lo escuche la gente. ¿Y se pusieron de acuerdo al toque con esos 9 temas o hubo alguna son disputa? 8 o 9, la hicimos corta. Claro, era, bueno, vamos a poner un número copado de temas. ¿Te parece 8? Sí, que elija 2 cada 1. Sí. Y bueno, fuimos eligiendo. Y no se puede decir, ¿no? Quedó uno que por ahí es nuestra variable... Y a ver cómo llegan esos... O sea, tenemos una lista de 9 temas. Sí. Y hay 2 que hay que ver cómo llegan. Y elegir. Claro, y elegir. Se van a matar por el... Igual algunos de los que hicimos acá están, otros no. Y no sé, tengo ganas de hacer un tema. Me dieron ganas de hacer un tema que... No bueno, sé. Para el próximo. Para no, el lo podemos hacer acá ahora. Dale, hagámoslo. Un punk, no sé, tengo ganas de hacer un punk. Oh, un pan acá. Ahora. Pero vos le querés romper las manos a Chiqui. No importa, un pan acústico, loco. ¿Cuál hay? Está perfecto, yo compro. No, si querés me da ataque 77, te juro que no. Ataque, boludo. Llévense en el cielo por ahí. ¿No? Si no, así no... Bueno. No, porque no se fuma en la radio. Ah, sí. Pero ahora vamos a buscar algo que auspicie. Vamos a hacer un pan crudo sin... ¿De verdad que hacerlo? Vamos a hacerlo. Y sí, está re... ¿Está emocionado? Sí, no lo vas a sacar de ahí. No lo vas a sacar de ahí. Este es para toda la gente del mundo. Quiero estar acá, colgado en mi mente, que comprando todo lo que quiera la gente. Y me encanta ese momento de satisfacción. No quiero repetir lo que ellos dicen, y tampoco quiero que me normalicen, y menos lo quiero para vos. Yo muero en la mía y que me importa lo que digan los demás. Si mañana temprano igual tengo que ir a laburar. Cuando salgo a la noche solo quiero que llegue el momento de agarrar la guitarra, gritarle bien fuerte qué les pasa. ¿Qué les pasa? ¿Qué le paso a esos tipos que se creían que podían hacer con la Argentina. Y me cago en la gente como vos. Mierda que están imponiendo y me quedo en casa con mi gente y con mi tiempo. El mundo algún día se va a rescatar y le va a gritar bien fuerte que le pasa, loco. Yo muero en la mía y que me importa lo que digan los demás. Si mañana temprano igual tengo que ir a laburar. Cuando salgo a la noche solo quiero que llegue el momento de agarrar la guitarra y darle bien fuerte que les pasa. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué le pasaba? Pasa que elegimos un par de temas tranqui. Bueno, bien, bien, salió bien. Y dijimos, bueno, no sé, pintó, digo, vamos dijimos, a algo sí. Power. Está dijimos, bueno, está porque bueno. Porque esto es una democracia. Dijimos. Pintó. Bueno, es domingo. Muy bien, no, salió no muy bien. Lo queremos y le vamos a cumplir. Sí, nada, no, sí, no. Bueno, escuchá, vamos a una tanda. ¿Les parece? Así los chicos descansan un toque y después seguimos. Se quedan hasta el final, ¿no? Obviamente. Ah, a la hora que quieran. Sí, hay más temas, podemos hacer más temas. Todo lo que quieras. Vienen ¿sí? nuestras mamás a buscar para Papás. Papás. ¿Qué tenemos? No me dejes así tanto. Ah, bueno, dale, vamos papá. Con eso a la tanda. ¿Te parece? Vamos con un... ¿Cómo lo presento? por favor, dígalo usted. El hippie es puto. No, no, léale, sería mejor. Lo escuché de afuera. Vamos con un audio de Capusotto y vamos a la tanda y seguimos. Lo extrañamos. Vamos, dale, ahí volvemos. Siguen las brujas, ahora acá, en un ratito. ¿Cuántas formas de denominar a una institución que siempre ha sido vista como enemigo del rock? Hasta que, bueno, el rock empezó a tocar en estadios y no quería que la recaudación sea. Pero antes, amigos, la historia era otra. Vamos entonces a ver unos documentos exclusivos donde se veía claramente cómo la sociedad, cómo la clase media avizoraba el fenómeno del hipismo y cómo la policía se preparaba para combatirlo. El hipismo, un nuevo desafío para la institución. Detección y procedimiento ante el mismo. Buenas noches. Hoy vamos a aprender cómo detectar al hippie a través de una de sus costumbres. Escuchar a Jimi Hendrix. Se escribe Jimi Hendrix y se pronuncia Jimi Hendrix. Se escribe Jimi Hendrix, pero se pronuncia Jimi Hendrix o Jimi Hendrix. ¿Es este Jimi Hendrix? No, Jimi Hendrix es puto. Toca la guitarra y es negro. A ver si la entiendo. Jimi Hendrix es puto. Toca la guitarra y es negro. Acá hay una casa donde viven hippies. Ahí ponen el tocadisco y empiezan a escuchar Jimi Hendrix a todo volumen. En caso de encontrarlos, hay que encararlos. ¡Hola! ¡Hippies! Les propongo bajar la música y escuchar a Estela Raval y los Cinco Latinos. Los hippies no responden. Eso es porque están escuchando la música a todo volumen y preparando la droga. Con el winco a todo volumen, preparan la droga. El humo que sale de la casa nos indica que ya empezó la fumata. Empezó la fumata de droga de marihuana y porro. En este caso, volvemos a dirigirnos a ellos. ¡Hippies! ¡Hippies! Les propongo apagar ese cigarrillo de droga e ir corriendo y anotarse en la escuela Ilven. Los hippies no responden. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos? Nos dirigimos la cachiporra a la altura del pecho y le decimos firmemente: ahora van a ver lo que es el peace and love. We'll be right back.

se la mano. Gorilón, Mauricio Gorilón. ¿Se la mamó? Te lo debo porque no. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor. Sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca 93.5. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacer ceder. Basta de hablar entre ustedes, como que fueran compañeritos de curso, loco, basta. Bueno, seguimos en Sin Careta, seguimos con las brujas, seguimos acá comiendo unos pancitos, tomando unos mates, un vinito, una mezcla rara. Somos una mezcla rara. Bueno, ¿y cómo la está pasando las brujas? Genial. Ya nos queda poco, 20 minutos de programa, ¿eh? Así que hay que aprovechar estos 20 minutos que pasan volando. ¿Quedó algo por decir, algo que no les pregunté, que querían que les pregunte? Sí, capaz que cómo entramos nosotros. ¿Cómo entraron ustedes? ¿Cómo y entraron? Bueno, y contale, Lucho, contale. ¿Cómo te conocí? No, yo me acuerdo que fue de borracho. De borracho entró sí, a la bruja. Sí, sí, sí. Está bien, es requisito mínimo. Yo estaba... claro, estaba en la fiesta de tambores, allá del planetario. Y yo a estos pibes lo había conocido hace poco, no más un mes, ¿viste? Y yo que sé, estoy nosotros ahí... justo ahí nos quedamos sin bajista. Claro. Se fue el bajista que teníamos y... ¿Y que estaban tocando sin bajo ustedes ahí? Sí, tuvimos un par de ensayos tocando, ¿te acordás? Sí, sin bajo. Y me acuerdo que una vuelta lo veo a él con Estela y con un amigo también, el Toma, que estaban vendiendo pan de relleno y yo... Pan relleno también. Nosotros vendimos pan de relleno. Y bueno, lo veo, lo saludo, qué sé yo, me quedo hablando. No sé, nos vamos, damos un par de vueltas, me encuentro de vuelta a las 4 de la mañana, cualquiera. Me dice, che, vos sabés algo de bajo, ¿no? Y yo le digo, sí, algo, poco. ¿Te sabés la base del rock? Y yo digo, sí. ¿Qué es eso? Y me dijo, bueno, ¿querés tocar la banda? Te digo, a ver cómo es. Claro, y yo empecé a tararear. Tan, tan, tan, claro. Tan, tan, tan, tan. Y yo dije, bueno, ¿sabés hacer eso en el bajo? Sí. Bueno, ¿querés venir hacia allá? Y le dije, sí, dale. Y me dijo, bueno, ensayamos mañana. Y yo, no están acostumbrados entonces a que todo a todo sea... es en el momento. Así de toque. Y Lea, a Lea, yo como vendo panes en la Facultad de Ingeniería. Y hablando con Lea, chamullando, viste, como te compra uno y te pones a hablar. Así nos conocimos y un día me dijiste que tocabas el bajo y yo te dije venía para el saxo. Yo toco el saxo. Escuchá, toda la banda se formó alrededor del pan relleno. Obvio, el de Capres. A Lea no lo conocí en Parque de Sama. Lo conocimos en Parque de Sama, que estábamos con vos. Tenía que haber traído pan relleno. Estaba pensando, te juro, me sacaste. Tenía que haber traído pan relleno. De Capres. Pero imagínate, me avisan a las 4 de la tarde. ¿Viste que alguna vez salís de algún evento y decís, ¿y dónde está el de los pan rellenos? ¿No está? ¿No viene? Sí, qué rico el pan relleno. Salir del recital o de algún evento y que esté el pan relleno. Oh, como salir de la cancha y qué rico bajón. Sí. Por favor. Yo, mejor el pan relleno. Aprovecho para pasar el chico. Por favor, por favor. Panes rellenos. Hernán Calceta. Estoy en la Facultad de Ingeniería. El que quiere pasar a comer, 1-10. Panes rellenos. ¿Los mejores? Los mejores, de la boca. ¿De la boca? Lejos. Son los mejores. Menú ejecutivo está a 25 pesos. ¿Cómo se dice esto? Pan ¿25 pesos está el pan relleno? No. 25 está cuando si vienen de parte de Sin Careta, hacemos precio. Ahí está. Ahí va. Escuchá, me dieron una gana de comer pan. La próxima traigan pan relleno. Promesa. Te lo pido por favor. En los recitales que de ustedes tenés que llevar pan relleno para vender. Ahí está. Viene de regalo con el disco. Pero para después para el bajón. Te vas del evento con el pan relleno. Ahí tenés que ser el chamullero. Te llevas el disco, pero más 10 pesos un pan relleno. Ahí está. Y hago negocio yo. Ahí está. Bueno, vamos a hacer música ahora y nos quedamos con la gana del pan relleno. Dale. Y vamos con un tema del bajista de Lucho, que estuvo hablando recién. ¿Cómo se llama este tema, Lucho? No se sabe. ¿No se sabe? ¿No tiene nombre? Vamos a ver. ¿A quién se lo dedica? El distinto. No voy a hablar a quién se le dedica. No, la verdad que... En un momento. En un momento fue por una persona. Exactamente. Sí, bueno. Ah. De la madre. El poder se repartió en mentes idiotas. Solo nos queda callar o luchar por los dos. No te espera, te va a llenar de risa, rabia y dolor. De risa, rabia y dolor. Fíjate bien en qué estación te bajas y andas a ver. Capaz terminas muy mal. El poder se repartió en mentes idiotas. Solo nos queda callar o luchar por los dos. We'll be right back. Toda la melodía, ¿no? Una re canción, una, toda la melodía, digo. Sí, una canción. Y es un tema de Lucho. Que... Canción, canción. Sí, fue un día que agarré, estaba en la cama y dije, tengo unas ganas de hacer un tema con el bajo, que es terrible. Tengo ganas de agarrar una. Y cayó a casa y dijo, escuchá, escuchá. Y bueno, y nada. Era. Y salió. Después todo, cada uno puso su parte. ¿Cómo sucede eso? Primero uno trae letra y algo de música. ¿Cómo nacen las canciones? Y yo, por mi cuenta, sí llegué y ya habían canciones, que ahora son las que más suenan. Son las que más me gustan, ¿va? Y después, las nuevas, yo me acuerdo que un día caía uno y decía, loco, hice esto, loco, hice lo otro. Claro. Yo, por lo general, como que primero saco los acordes y después se me viene la melodía sola y la letra también. Después de la melodía la voz, pum, sola. Yo al revés. Sale. Yo le hago la letra y después la melodía. Con una criolla común cualquiera salen. Primero la música escuchás. Claro, primero me salen los acordes siempre. No sé por qué. Es así para mí. Nada más que eso. Pensás en música. Pensás en el idioma muy caro. Pensás la música. Es claro, muy loco eso, que te venga una música sí. O no. Sí. Como que pensás música. ¿Y vos componés también? Yo no. Por ahora ¿cómo no. Que no? ¿Tenés no. ganas? Y tenemos temas. No. Propios. Y no lo sé. Ah, bueno, uno que lo tocamos cada muerte o vivo. Tenemos tiempo para... Tenemos dos temas más. ¿Tenemos tiempo dale, para hacerlo? Dale, vamos a hacer los dos temas. Y que lo cante sí. La chiqui, ya que sí, está. Sí, sí, sí, dale. Dale. Pero vos me tenés que hacer la seña. Déjame escucharlo. ¿Lo cantás seña. Vos, chiqui? Sí. Bueno, este tema fue así, sí. Armónica y... Armónica, viola, un día nublado, pum, sale este tema. En el Parque Irala. Y el muchacho que tocaba la armónica... No está escuchando la radio, pero igual le mandamos un re abrazo. Está en Perú, cerca de la selva, así que... De viaje, loco. Bien, bien. Lo esperamos entonces. Dale. Sí, es que vuelve. Yo no sé qué hacer. Las nubes van corriendo, yo vuelvo a caer. Mi mente busca un cambio. Volando, por favor. donde no lo sé. No lo sé. Donde no lo sé. No lo sé. Donde no lo sé. No lo sé. ¿A dónde está Catriz? ¿Dónde está Catriz? Claro, vamos cambiando los aplausos. Bueno, che, nos estamos yendo, ¿eh? Que queda un tema y 5 minutos más. Así que yo diría que hagamos el tema y después nos despedimos. Ya nos tiramos flores entre todos. O sea, bueno, y cerramos el domingo. Pará, vamos a repetir las fechas, ahora y después, para que la gente anote y esté al tanto. Anote y escuche. 9 de julio. Sábado 9 de julio en Quinquena Martín y San Antonio. En el Centro Cultural El Conventillo de Barracas. Ahí lo pueden encontrar la fecha. Después, 17 de julio, domingo 17 de julio, en el Parque Lezama, en el anfiteatro, de a la tarde, los dos eventos a la tarde. Y bueno, despedimos en La Fondita el 29. En realidad es el viernes, no sé si el 28 o el 29, pero es el viernes. Así que usted se fija ahí y ya sabrá. En La Fondita terminamos todo. Ahí está. Ahí va. Cerramos este mes de gira de las brujas. Claro. Preparando el demo. Gira social, porque las dos fechas que tienen anterior a La Fondita tienen improntas bien sociales importantes. Sí, y está bueno también que el rock y las bandas acompañen esas causas, ¿no? Sí, como para que la gente también se entere y se acerque. Y es el motivo, bueno, que más le llega a las brujas. Nosotros lo que queremos es hacernos escuchar, que nuestra voz se escuche y capaz que alguna vez cambiar alguna realidad y nada más que eso, que se escuche. Bien. Así que vamos anticipando, ojalá que Dios nos ayude, pero vamos a revivir La Boca Rock, el festival, el famoso festival La Boca Rock va a volver al barrio La Boca, en cualquier galpón de por ahí vamos a estar tocando, así que definido. Para cualquier galpón vamos a estar tocando, va a revivir La Boca Rock, invitamos a todas las bandas del barrio, obviamente. Y seguimos con El Chico de la Calle. Este es un tema que siempre se lo dedicamos a todos los pibes pobres de todos los barrios del mundo. Ahí está. Por ahí, dando vueltas va pensando qué hacer. Y de repente ve a una chica que se cruza. Seguro que mi ropa le causa angustia. Te voy a robar la cartera. Te voy a robar la cartera. Te voy a robar la cartera. Llevo chico de la calle por ahí, Las horas tardan un bocho en pasar. Un Cobani se acerca y él corre. Ese puto no me va a alcanzar. Me va a partir la cabeza. Me va a partir la cabeza. Me va a partir la cabeza. Chico de la calle por ahí va impaciente, ya no aguanta a llegar. Zabaleta está cerca y su cabeza ya no tiene otra cosa que pensar. Puedo dejar esta mierda, me está matando la mierda. Me encanta tomar esta mierda. Wow. ¡Concha de la gorra! Que cierre, ¿eh? Que cierre, nos vamos, justo y media, mira, una cosa, una maravilla. Chicos, gracias de verdad, un placer, espero que se hayan sentido tan bien como nosotros, que se hayan sentido cómodos, cómodas, que vuelvan. Dale, bien, bien, ¿los domingos laburás? Ah, no está todo eso. No, hay un problema ahí. Los domingos mientras estamos al pedo. Igual todos los días hay un programa acá en FM La Mosca, hay que seguir la grilla que no está, que la tenemos que hacer, ya la vamos a hacer, pero bueno. FM La Mosca. Bueno, FM La Mosca. ¿Lo googleamos? Sí, FM La Mosca, www.fmradiolamosca.com.ar y en Facebook estamos como Radio La Mosca también, ¿no? O algo así, Radio La Mosca. Bueno, y sin careta y todas esas cosas. Bueno, repitamos la fecha antes de irnos para que la gente... Dale. 9 de julio en Quinquena Martínez San Antonio, en el Centro Cultural. A las 3 de la tarde. El Comentillo. El Comentillo a las 3, 4 de la tarde, calculadamente, locro gratis y posible invitado Piti. Bien. 17 de julio en el Parque Lezama, en el anfiteatro. Ahí vamos también a estar a la tarde, entre seguramente 3 y 5. ¿Qué sé yo? Viernes 20, claro. Viernes 29 de julio también en la fondita de acá de Avellaneda. Colón y Beruti. Claro, Colón y Beruti, sobre Colón, más que nada. No, sí, Colón 494. Colón 494, tienes razón, compañero. Bueno, escucha, gracias por venir, gracias por bancarnos en así de 2 horas de aviso y venir igual y coparse. Se valora y se agradece. Saluda a la familia. Los esperamos nuevamente cuando quieran, ustedes gusten y manténganos al tanto de las fechas. Dale. Bueno, a través de otra invitación. Estamos. La próxima ensayamos. Muchas gracias. Dale. Gracias. La próxima ensayen. Che, y yo les di me gusta a la página, así que joya, quedo ahí. Brujas Colectiveras, dale me gusta a vos también. Ahora a ver lo que hacemos. Ahora van a tener que ponerse a laburar un poquitito la página. Bueno, muchas gracias, de verdad. Okay. Gracias, Johnny. Gracias. Gracias, Flavia. Lea, bueno, gracias, no, doblemente. Igual no laburaste hoy en la radio, así que bueno, gracias por las brujas. Bueno, nos vamos, ya hasta la semana que viene. Vamos a escuchar a Cristina, algunos que va a estar ahí en C5N, a ver qué onda, qué dice, qué contesta, qué no contesta. Está también la Nata por en el otro canal dando la palabra. Así que bueno, la gente iba a estar la brecha va a ser así, en C5N o. Hotel. La brecha va a ser entre Canal 13 y 15. Piqueteemos, así vamos saltando. Zapping hoy. Che, gracias a todos por estar. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y hasta el domingo que viene con más Sin Careta. Gracias a las brujas. Gracias.